En la Casa Invisible no necesitamos permiso para emprender. Simplemente lo hacemos. La idea de institución a la que hacemos referencia se sitúa lejos de las estructuras estatales y de las esferas de lo público y muy cerca de los procesos de creación institucional propios de la multitud rebelde. Desde las sociedades de apoyo mutuo hasta las comunas y soviets, desde las tabernas portuarias clandestinas hasta los hack labs y los servidores y espacios web del movimiento de movimientos. Casa Invisible o Wahed Project, la Casa Invisible es un proyecto sostenido por una amplia red de ciudadanos, vecinos y creadores locales de la ciudad de Málaga, que en marzo de 2007 decidieron ocupar un inmueble abandonado de propiedad municipal. Para construir movimientos sociales capaces de oponerse y producir alternativas ante un modelo neoliberal basado en la especulación, a precariedades, a privatización de lo público, e a uniformización do pensamento. O territorio é precisamente un medio máis unha población. Recuperamos algo que, digamos, la ciencia, pero también la política o biopolítica contemporánea ha tendido a separar, que es, por un lado está el espacio, o sea, lo construido, lo inerte, se supone inanimado, y por otro lado está la gente, lo social y tal. Necesitamos espacios y el acceso para todas a los medios de producción cultural, locales de ensayo, salas de teatro y cine pública, zonas verdes, espacios públicos, centros sociales y culturales de gestión ciudadana, etc. Pero mientras reclamamos estos derechos urbanos, nos imprimimos la licencia para producir, en cada solar y espacio abandonado, un espacio-tiempo para la creación libre y colectiva, cuando las leyes y los gobernantes ya no son legítimos, lo justo es desobedecerlos. La Casa Invisible abre sus puertas a los y las creadores invisibles que viven y producen en este territorio llamado Málaga y que muchas veces encuentran serias dificultades para ensayar, trabajar, compartir sus creaciones y organizarse con gente con inquietudes o problemas similares. La cultura se defiende compartiendo. Sea el año del 2016, siempre que el arte no me lo abandonéis. Oh, arte invisible, siempre serás imprescindible. ¿Ah? Thank you. La potencia de la cooperación, el deseo de la multitud, sumar mejor que restar, ver y no solo mirar. ¿Por qué conformarte con oír si puedes escuchar? ¿Qué pedimos? Cultura libre. ¿Quién quiere que la calle sea nuestra? La potencia de la cooperación, el deseo de la multitud, sumar mejor que restar, ver y no solo mirar. ¿Por qué conformarte con oír si puedes escuchar?